invitado de hoy en el encierro es un artista colombiano a quien los críticos consideran como el padre del arte conceptual en Colombia. Para muchos es un artista pop, pues que también cabe dentro de su característica de arte conceptual. Fuera de Colombia lo ponen al lado de Andrew Warhol y de Jasper Johns. Es verdaderamente muy grato para el encierro tener hoy en nuestro programa al maestro Antonio Caro. ¿Cómo está Antonio? Muy buena noche, muy contento de estar en tu programa. Muchas gracias. Antonio, la última obra suya que vimos fue la colección de El Tiempo y el Museo de Arte Moderno. Yo con yo, ¿de dónde sale ese último toque de creatividad que usted nos presentó? Muy buena tarde nuevamente para usted y para los oyentes del programa. Antes de comenzar a dialogar, tengo que agradecerle a usted y a todo ese equipo de trabajo que están haciendo un gran esfuerzo porque las cosas relativamente sigan funcionando bien. Sé que es un gran esfuerzo y le agradezco a todos, a todo el equipo de su trabajo por lo que están haciendo y a los oyentes, porque hay que mantener ese ánimo y ese espíritu muy en alto. Listo. El trabajo Yo con Yo, pues obviamente nace de la cuarentena. Yo me quedé solo en el apartamento de un amigo que tuvo la suerte de irse para una finca, y estando solo, uno con uno, ¿qué puede decir? Yo con yo. Simplemente es la situación que muchas personas vivimos durante la cuarentena. Antonio, pero usted siempre tiene un gesto, un toque de creatividad en su obra. Desde el principio vemos cómo junta el texto con la forma de venderlo, de llamar la atención. ¿Cuál es el secreto de utilizar marcas que uno recuerda, que están muy en la mente de la gente, para volverlas arte? Bueno, gracias por decir que las ideas de uno se convierten en arte, pero realmente, y si hay un secreto, el secreto está en las personas que escuchan o ven lo mío, y ellos en un proceso mental hacen una especie de clip y dicen: oh, yo tengo esto en la cabeza, yo estoy viviendo en eso. En algún sentido, yo soy un entrometido en la cabeza de los observadores, de las personas, y no sé, trato de hacerles cosquillas desde adentro, desde el mismo cerebro de ellos, desde sus mismas percepciones, con un mensaje un poquito diferente. Como si fuera una especie de lado de un suelo que se mete en la sala de la gente, en las casas de la gente, y les cambia el orden de los sillones y de los sofás, les pone el teléfono en otro sitio, la licuadora se las esconde detrás del sofá, cosas de ese estilo. Muy bien. Entonces, vayamos al principio. ¿Desde cuándo usted sabe que iba a ser un artista? ¿En el colegio? No, en el colegio, a último momento, cuando estaban haciendo las fichas del anticuado mosaico, yo dije, voy a, artista, pongan artista, no ingeniero, ni matemático, sino artista. Pero solamente ahora, después de 50 años en el proceso, entiendo más o menos, un poquito por qué quise ser artista o por qué soy artista. Eso lo estoy entendiendo ya como al final de la obra, en el tercer acto, digamos. Pero, ¿y en el mosaico aparece así? ¿En el mosaico del colegio? No, finalmente no, por caprichos de adolescente no quise salir, pero fue en el momento de los datos del mosaico que dije, quiero ser artista. Y entonces, desde el principio usted es como rebelde, ¿no? Como jodón. Eso, la última palabra es la correcta, señor. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿se mete en la universidad? Sí, señor, en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Me cambia la vida fundamentalmente, muy importante, en esa época, por muchas circunstancias, la Universidad Nacional sede Bogotá es una especie de micro país donde un poquito de todo estaba todo el país. Perfecto. ¿Y de dónde sale su relación con el maestro Bernardo Salcedo, a quien usted le atribuye la mayor influencia para su trabajo? Siquiera me recuerda, cuando usted me estaba presentando, el padre del arte conceptual en Colombia es el señor Bernardo Salcedo, que yo siempre, en situaciones como esta, estoy obligado a decir que fue mi amigo, mi maestro y mi mecenas. Para mí fue fundamental y... en el sentido clásico de la palabra, él fue mi maestro. No tuve universidad porque no di pie con bola, no pude con el pensum ni nada, pero tuve la fortuna de tener, en el tradicional sentido de la palabra, todo un gran maestro que fue el señor Bernardo Salcedo. Mis respetos para él siempre. Sí. Coincido, lo conocí, lo aprecié mucho y aquí en el estudio tengo una caja que me regaló con un mensaje para mí que dice todo era conservador, ¿no? la decencia era conservadora, dice la otra. Bueno, una persona con un gran sentido del humor. ¿Cuál es la relación entre el humor y su obra? Es una manera de aproximarme, pues, a ese público inmediato que yo tengo, que es el público colombiano. En algún sentido yo soy muy regionalista, sobre todo en el sentido de mercadeo. Yo soy muy regionalista y trato de acercarme al público colombiano por medio del humor, porque nosotros los colombianos hemos acudido al humor como una manera para, digamos, sobrevivir a tantos problemas que nos han acompañado prácticamente desde siempre. Pero entonces, ¿podríamos decir que usted es un mamagallista? Si usted lo dice, es verdad, absoluta. Sí, señor, me toca reconocerlo públicamente, al aire. Mire, ¿y se imaginó cuando estaba en la Universidad Nacional, que iba a llegar al Pompidou y a que lo compararan con Warhol? No, no, no. Haciendo un pequeño chiste, yo no tengo tanta imaginación, yo no incapaz. Yo estaba ahí como a la topa tolondra y francamente no, ni siquiera me imaginé este momento en que estoy dialogando con usted y que pueden estar escuchándonos mínimo 10,000, por no decir 100,000 personas. Hasta me pongo nervioso al decir más de 10,000 personas. No, yo no me imaginaba nada de eso. Pero usted arranca tortolado y después termina tomándose el escenario. Así fue lo que hizo en Francia. Tengo la fortuna, comencemos a hacer propagandas, que me acompañaron dos colombianas que están luchando y trabajando allá en el área cultural, Mildred Durán, aquí casi me escapa el otro nombre de la otra amiga, dos colombianas que fueron como mis teloneras, que me ayudaron mucho en todo ese proceso. Y yo nunca me imaginé que iba a llegar al Pompidou, nunca. Antonio, otra parte importante de su vida profesional es su condición de maestro en el sentido de enseñarle a los demás las experiencias suyas para explicarles cuál es el concepto suyo de lo que debe ser un aspirante a las bellas artes. ¿Cuál es la síntesis de ese trabajo suyo que lo ha llevado por Colombia dictando clase, llamémoslo así? Sí, muchas gracias, vuelvo y repito, trataré de explicar en términos muy sencillos lo que es muy sencillo. Realmente el ser humano desde sus inicios o con sus inicios comienza a desarrollar la creatividad. Tal vez eso es una diferencia que tenemos de otros compañeros en la escala zoológica, es la capacidad creativa. Y yo trato de decirle a las personas, usted también es creativo, juguemos a ser creativos. Y jugando zongo zorongo, ellos mismos comienzan a demostrar sus capacidades creativas a través de unos ejercicios muy sencillos que yo les impongo, me gusta decir impongo, poquito dictatorial, les impongo unos ejercicios, pero ya el proceso es de ellos mismos. Es como decir a la gente, usted también es creativo, usted también tiene capacidades de creación. Eso, simplemente usted es usted y usted puede. Y usted lo disfruta, ¿no? Usted me deja la impresión de que a usted ese oficio le gusta, el de estar rodeado de gente que quiere aprovechar su creatividad. Sí, a mí en ese aspecto me complace mucho, porque tal vez ahí sí siento que estoy un poco participativo de procesos sociales, porque aquí un poquitico en confianza con 10,000 oyentes, a veces el proceso creativo es un poquito como egoísta y como muy cerrado, por decir algo así. En cambio, cuando me bajo en mi pedestal de maestro, y estoy casi de tú a tú con otras personas, pues me siento como un ser humano normalito y me siento muy contento de eso. ¿Y usted le pone a esa filosofía la forma como se presenta físicamente, la camiseta, los blue jeans, nunca tener una característica elegante, ese pelo suyo que es muy característico, eso usted lo exagera? ¿Ese pelo suyo es parte del escenario? Claro, eso es la puesta en escena, como dicen por allá en París, le mise en scène, es la puesta en escena, claro, eso es el juego de la imagen. De todos modos, toca jugarlo, y yo por lo menos me esmero, aunque nadie lo cree, me esmero echándome peinilla por lo menos 5 minutos al día, concienzudamente. Pero tiene mucho pelo, ¿no? Mucho pelo. Es parte de su juventud. Muy bueno, eso ya lo hizo usted, pero porque ya son muchas canas. Pero sí, honestamente me confieso culpable de jugar a la imagen. Yo juego a la imagen. Sí, y no le va mal, ¿no? Porque me imagino que en el departamento femenino esas características... adornadas a su talento le han producido buenos rendimientos. Sí, francamente no me puedo quejar, y no, soy muy afortunado, creo que escogí el personaje que debo ser. Bueno, entonces volvamos a su preocupación por Colombia, en la defensa de los sectores campesinos y en su preocupación por defender los intereses de esas personas. Supongo que hay una relación entre ese criterio y su predilección por Chucky Town. Precisamente. En los procesos de preproducción de esta entrevista, les pedí el favor que los pusieran a ellos, porque además de la empatía y además del innegable valor musical de ellos, el gesto que tuvo hace poco Goyo al publicitar en su cuenta los problemas que hubo en Puerto Tejada con el señor Anderson Arboleda me pareció muy significativo. En estos momentos que alguien hable de una manera sincera pero desapasionada sobre muchos problemas que están un poquito ocultos por esta situación tan grave, esta situación de emergencia médica. Entonces quiero agradecer mucho a Goyo porque habló el señor Anderson Arboleda. Ajá. Los pequeños problemas cotidianos que se viven en este país. Ya, sí, señor. Oigamos un poquito la música que a usted le gusta, porque me parece que se junta con su siempre interés en mostrar símbolos nacionales como la mata, como los indígenas, y ahora Chucky Town pues es como el símbolo de todas esas preocupaciones que usted ilustró. Sí, señor. Oigámoslo para que esto se vuelva un poquitico más agradable. Mucho gusto. A ver, Alfredo, oigamos un poquito de Chucky Town. Tú eres ese alguien que toda mi vida esperé. En todos mis sueños, mi corazón te entregué. Y aunque a veces muchos digan que he perdido la razón, lucharé con más fuerzas por esta relación. Siento que a tu lado tengo todo y que el amor encontré. Tú me enseñaste a amar otra vez. Y en este orden de ideas, ¿cómo está viendo el desarrollo de la cultura colombiana y de el arte en particular? Estábamos en un momento muy eufórico. Yo no sé mucho de eso, pero creo que en la música estábamos empalmándonos con los movimientos globales en lo que llaman la fusión. Entonces, tecnologías y ritmos muy contemporáneos, pero con nuestras raíces. Entonces, estábamos muy bien con la fusión. Ojalá, pasado este impasse, siga ese buen espíritu en la música. Yo envidio el buen momento de la música en Colombia. Ojalá estos momentos pues nos sirvan un poquito para madurar y para seguir adelante con ese espíritu, que ese espíritu en un sentido muy sano y muy actual, ese espíritu regional o local es lo que nos va a permitir que dialoguemos y que hablemos de tú a tú con toda la gente del mundo. Solo si llevamos lo nuestro, nuestro pedacito de tierrita, nuestro pedacito de gente, de grupo, de localidad, solamente si llevamos eso, podemos dialogar con el mundo global, internacionalizado, digitalizado, etcétera, etcétera. Entonces, usted ya ilustró la situación actual con el yo con yo. ¿Y cómo va a ser cuando salga del apartamento que le prestó su amigo y tenga otra vez la libertad de moverse como le parezca? Pues cuando salga esta jaulita de oro, porque es como una jaulita de oro, francamente no sé qué voy a hacer. Ahí me da miedito, francamente no sé qué voy a hacer, y espero por lo menos que el proceso de yo con yo me haya interiorizado y me haya fortalecido un poco. Pero para ser honesto, no pienso sino en el día de mañana. Simplemente, aunque no sé inglés, solamente estoy en el day by day, día a día. Pero está trabajando, está haciendo algo en el apartamento de tipo creativo. No, simplemente medio cocino una pócima, lavo la olla, cocino para 2 días y de ahí no pasa. Por eso le agradezco nuevamente esta oportunidad de dialogar. Estoy hablando como un náufrago recién encontrado, como una lora mojada, porque pues uno tan encerrado pues se va como enloqueciendo. ¿Y qué tal cocina? ¿Le queda horroroso o le queda delicioso? Entre horroroso y espantoso, más bien. ¿Y por qué no pide domicilios? Bueno, francamente porque es un poquito más costoso, aunque lavar ollas es un poco espantoso, ¿no? Aquí un poquito hablando pretenciosamente, lavar ollas es... Es difícil. Espantoso, pero no tengo presupuesto para domicilios. Antonio, ¿y qué, le mete a la música? No, soy una verdadera tapia. Escucha música. Sí, cero pollitos, cero huevitos, nada, una tapia completa. Pero escucha la música. Sí, sí escucho, sí. ¿Y se toma algún bebida para acompañar el momento, un lamparazo para mantener el ánimo, o usted en los momentos así de complicación tiende a deprimirse? No, no, deprimirme nunca, porque yo digo en chiste que la depresión, aunque sé que es un proceso fisiológico, tampoco soy tan bruto, sé que es un proceso fisiológico, yo digo en chiste que la depresión no es para pobres. Si yo tuviera mucha plata me podría deprimir, pero como no tengo plata no me puedo deprimir. Bueno, y mire, se me está acabando el tiempo. ¿Por qué no pensamos en hacerle el homenaje a Bernardo Salcedo, a quien tanto recordamos? Sí, pues, sí, siquiera vuelve sobre ese tema, y realmente yo estaré muy agradecido por lo que él me brindó. Vuelvo y repito que fue mi maestro en el término exacto, y ya se van a cumplir 50 años de obras muy significativas, como lo que hoy intelectualmente se llama deconstrucción. Esa palabra no existía hace 50 años, deconstruir. Y él deconstruyó el escudo nacional y no dejó nada del escudo nacional. Bueno, pues pensemos en algún proyecto en el que podamos hacer ese reconocimiento, recordarlo en estos tiempos de pandemia, Antonio. Ha sido muy grato escucharlo en el encierro. Ah, muchas gracias. Yo literalmente estoy en el encierro. Le agradezco mucho a los oyentes también, y como el lema es alegría y optimismo, porque es lo único que nos puede ayudar en este momento, alegría y optimismo. Pero como todo está muy caro, entonces los domicilios, Dios mío, ay, Dios, ¿cómo Dios se mío maneja lo de la alegría y el entusiasmo si todo está muy caro? Bueno, ojalá me ayude eso, que todo esté muy caro. Gracias por venir al encierro, Antonio. Gracias a usted y buena noche para todos. Muy buena noche. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.